La palabra, dice Gorgias, es un soberano poderoso, que aunque posee un cuerpo pequeñísimo y muy invisible, es capaz de realizar las mayores y más divinas empresas. Elimina el dolor, suprime la tristeza, infunde alegría, aumenta la compasión. En Encomio a Helena, la democracia en tiempos de tragedia, asamblea ateniense y subjetividad política. Julián Gallego, matemos el claro de luna. Thank you. Si veníamos de las manifestaciones de la ideología, las discusiones en el postestructuralismo en cuanto al lenguaje, a las nominaciones, bueno, también a las operaciones discursivas en aquellos programas, aquellas sesiones de 1966, de Malvinas, y bueno, todo se resume en cierta forma en la retórica como disciplina y como forma de utilización e instrumentación del lenguaje, ¿no? Estuvimos escuchando al principio, en este sentido, a Lydia Lunch y Roland S. Howard. Bueno, Lydia Lunch como precursora de este estilo de música que se llama Spoken Word, que tiene que ver con una forma de cantar o de narrar ciertas letras, ciertas temáticas sin ninguna otra cosa que no sea la voz en sí misma, ¿no? Entonces escuchábamos cómo el ex guitarrista de Nick Cave and the Bad Seeds, Roland S. Howard, metía un montón de rítmicas y composiciones, y Lydia Lunch simplemente tiraba su voz. Era como que casi narraba. Maestro Ciriti, así abrimos un programa dedicado a la retórica, a la argumentación, al lenguaje performativo, tal cual como usted leyó en este texto de apertura que ahora vamos a comentar. Creo que las palabras son el eje central en esta sesión. Sí, buenas noches, Martín Sandoval. Sí, bueno, como leíamos ahí en el breve fragmento que leímos de esta obra, vamos a estar aclarando gran parte del programa. Nos vamos a basar en la obra de Julián Gallego, un historiador argentino, especialista en la Grecia antigua, que tiene una obra justamente que se llama La democracia en tiempos de tragedia. Y bueno, él ahí justamente analiza la práctica discursiva en la asamblea ateniense. Y bueno, en este fragmento que leímos, justamente citaba a Gorgias, ¿no? Uno de los grandes sofistas, que señalaba que la palabra era un soberano poderoso, ¿no? Que a pesar de tener un cuerpo muy pequeño y muy invisible, que era capaz, ¿no? De realizarle empresas, digamos, como dijimos ahí, digamos, muy poderosa, ¿no? Y esto se manifiesta claramente en sesiones anteriores como la ideología, bueno, como lo comentamos recién con sesiones de, por ejemplo, la utilización de la propaganda en el discurso militar. O sea, la palabra tiene no es algo menor, no es algo que se debe subestimar, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, y ahí, se nos ocurrió un poco hacer este programa por eso, ¿no? Porque por un lado, como veíamos en esos programas, los gobiernos autoritarios se caracterizaron justamente por apropiarse, o un intento de apropiación por el sentido, ¿no? De esto palabras, que hablamos de la clausura de sentido, ¿no? Claro, y en este sentido, bueno, claramente esto es una experiencia absolutamente opuesta a eso. Ahora vamos a estar explicando por qué, obviamente. Siempre teniendo en cuenta que en la Grecia antigua, como también decíamos en un programa pasado, había, digamos, esclavos, y no todos, ¿no?, podían participar del ágora en donde se discutían y se debatían, digamos, las cuestiones políticas, ¿no? Esto, haciendo esta salvedad, de todas maneras nos pareció interesante, por un lado eso, ¿no? Digamos, ahora vamos a estar desarrollando un poco el concepto el debate, ¿no?, en el marco de la polis. Sí, la polis y toda esta cultura agonística que había en la Grecia antigua, pero también referirlo, digamos, a este fragmento, por ejemplo, me hizo acordar a Althusser, ¿no? Uh-huh. Cuando decía que las palabras podían ser bombas o veneno, ¿no? Digo, en el sentido de que toda palabra también tiene su carga ideológica y su carga de valores, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, bueno, ya metiéndonos un poco más en la obra de Gallegos, también hay otra cuestión importante que él rescata, que tiene que ver con la concepción que tenía, digamos, esta práctica discursiva y sobre todo el discurso sofístico. Uh-huh. Él, digamos, básicamente toma, como mencionamos, a Gorgias, a Protágoras y Antifonte, pero digo, la concepción de verdad, ¿no?, que no tiene que ver con justamente con una adecuación de la palabra con el mundo y tampoco con una autorrepresentación de la verdad, sino digamos, que la verdad digamos, tenía que ver más que nada con una decisión colectiva, ¿no?, que se daba en este ámbito público, ¿no?, en la polis, en el ágora, en donde se arribaba a un consenso. Obviamente, previo a eso se atravesaba un debate furibundo, una confrontación de argumentos, ¿no?, en donde se competía por ver cuál era el más persuasivo. Sí, Master. Sí, tendríamos que hacer un pequeño paréntesis, sí, para recordar que la retórica, según Aristóteles, sí, era como el arte de la argumentación, uh-huh, para convencer, ¿no? Claro. Por eso estamos hablando de verdad, de sofistas, sí, y de la argumentación en sí misma, ¿no? Sí, después, bueno, para el segundo bloque, si nos alcanza, vamos a comentar un poco las derivaciones que tienen esto respecto de las opiniones de Platón, de Aristóteles, respecto de la postura sofista, ¿no? Sobre todo en cuestiones políticas, ¿no? Cómo ellos, bueno, van a combatir, digamos, justamente contra los sofistas, ¿no? Pero digo, en este sentido, digamos, hay que tener en cuenta esto, ¿no?, que la producción de verdad también tenía que ver con esto, con el lenguaje performativo, ¿no?, con la capacidad de hacer ser, porque si se da en el marco de un debate de cuestiones, digamos, públicas, en donde no hay una verdad a priori, ¿no?, sino que la misma se alcanza a través de un consenso, bueno, digamos, y a partir de ahí, sobre todo esto es lo importante, se tomaba una decisión, ¿no? Toda decisión en el ágora se tomaba luego de este intercambio de argumentos, ¿no? Entonces, la palabra como capacidad de hacer ser, ¿no? Recordemos John Austin, ¿no?, en Cómo hacer cosas con palabras, retoma esto, ¿no?, los distintos actos de habla, en donde justamente uno de los actos es la dimensión performativa, que era, digamos, hacer algo cuando decimos algo, ¿no?, cuando hablamos, ¿no? Claro, y también la dimensión performativa del lenguaje, de las palabras, tiene que ver con esto, con que la palabra crea, uh-huh, el lenguaje crea, no es algo que se mantiene, si lo querés ver desde una perspectiva estructuralista o desde una perspectiva marxista clásica, en el sentido de que el lenguaje estaría como en un nivel superestructural de... Uh-huh. Del todo social y lo económico, las relaciones económicas estarían como abajo, en otro nivel. No, estamos planteando acá que el lenguaje performativo crea, o sea, sobredetermina las acciones, uh-huh, a su vez que las acciones a sí mismo hacen a las palabras en cierta forma, pero las palabras también y los conceptos hacen a estas acciones, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido también, digamos, es importante esto, retomando lo del hacer ser, digamos que Gallego señala que en ese caso, digamos, en el discurso sofístico solo importaba lo verosímil, ¿no?, que no tenía que ver justamente con esta verdad inmutable, absoluta y esencial, ¿no?, sino que aquello que nos permitiera o les permitiera arribar a una decisión, ¿no? Y a su vez esta palabra se daba en el diálogo con el otro, en donde ninguno tenía un lugar no solo absoluto, sino superior, ¿no? Por eso el intercambio de argumentos digamos, cobraba una fuerza política a través de la persuasión, ¿no? Ahora, también esto, digamos, él, digamos, señala estas dos precondiciones, Gallego, para la existencia de este, de lo que él denomina como palabra diálogo, ¿no?, que era la iseguría, justamente, y acá sí se va a ver bien la contraposición con estos gobiernos, digamos, autoritarios, ¿no? La iseguría que significaba la igualdad ante la ley, ¿no? Todos discutían en igualdad de condiciones, ¿no? Todos eran iguales ante la ley o todos tenían la misma capacidad para hablar. Sí, me recuerda mucho a la sociedad en que vivimos. Claro, sí. Y la parresía, ¿no? A su vez, la parresía, que es la libertad de palabra, ¿no? Ahora, justamente, esto, digamos, va a ser criticado tanto por Platón como por Aristóteles, ¿no? Y ya, digamos, anticipando un poco lo que vamos a estar hablando, si es que podemos en el segundo bloque, porque para ellos, digamos, tanto la iseguría como la parresía podían conducir, digamos, al libertinaje, a la ilegalidad y a la anarquía, ¿no? Por eso, claro, con matices, sobre todo más, obviamente, Platón que Aristóteles, pero los dos pretendían, digamos, que hubiera cierto control, ¿no?, sobre la libertad de palabra, ¿no?, porque no cualquiera, porque el vulgo podía hacer un mal uso, ¿no?, de esta libertad de palabra, ¿no? Claro, también siempre lo que se busca con la argumentación, esto vamos a estar tratando en el segundo bloque, la búsqueda de la argumentación es la búsqueda por tener el control y es la búsqueda por la clausura de sentido. Uh-huh. Entonces, siempre que veamos operatorias que tienen que ver con determinado uso de conceptos o determinada forma de entender al mundo, estamos viendo una clausura de sentido, ¿no? Quizás inevitable en cierta forma, pero hay que ver hasta qué punto cada argumentación no encierra en sí misma, que eso esperamos y rogamos que suceda, no encierra en sí misma una apertura de sentido, ¿no? Porque si en cierta forma existe el lenguaje argumentativo y el lenguaje performático que hace al mundo, no todas las performances son de apertura. Uh-huh. De hecho, lo más común de ver es la clausura de sentido, ¿no? Claro. La institucionalización de determinada forma de entender al mundo. Sí, en ese sentido, bueno, retomando, es interesante lo que usted dice, es cierto que siempre hay una búsqueda de clausurar el sentido, ¿no?, y ser, digamos, en este caso, por ejemplo, mediante el intercambio de argumentos, cuál de ellos era el más persuasivo y por ende el que se imponía. Y justamente lo que señala Gallego es que en este debate, era un debate muy agresivo, ¿no?, en donde se despertaban muchas pasiones, en donde, digamos, se discutía muy fuerte. Ahora, una vez que se arribaba a una decisión, esa división, esa fragmentación se cortaba. Ahora, también es cierto que lo interesante que en este caso, por lo menos en la cultura agonística de la Grecia antigua, esa clausura de sentido iba a ser siempre temporal, ¿no? Porque se tomaba esa decisión y perfecto, en ese caso se pasaba otra cosa, pero después, para otro tema, se volvía a abrir la discusión, ¿no? Y la única posibilidad de imponerse era mediante el debate de argumentos, ¿no? En esta condición de ser más o menos persuasivos, ¿no? Sí. Y también, perdón, sí, sí. Y otra cuestión que usted señalaba también. Usted decía, bueno, qué decir hoy en día, ¿no?, de la que le hacía acordar hoy en día, digamos, podríamos decir muchas cosas, ¿no?, respecto de la igualdad para hablar y la libertad de palabra, sobre todo, digamos, hoy en día la modernidad atravesada por esta tecnología, digamos, donde... Y atravesada, realmente, por supuesto, valores de libertad, etcétera. Bueno, igualdad y qué sé yo. Pero en ese sentido, claro, es interesante también lo que se da, señala Gallego, ¿no?, que este debate, ¿no?, agonístico en el Ágora se daba justamente no solo en una cultura, digamos, agonística, en donde era común esto de discutir y pelear por ver cuál era el mejor argumento, sino también donde los encuentros justamente eran cara a cara, ¿no? O sea, existía una cultura oral y los vínculos eran interpersonales, ¿no? Algo completamente distinto a lo de hoy, donde hay tantas intermediaciones por la técnica, ¿no? Que, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, volveremos a hablar, ¿no?, de Heidegger y otras cuestiones, pero bueno, a veces es complicado, digamos, dar un salto tan grande entre la Grecia antigua y la modernidad, pero estas cuestiones también eran indispensables, ¿no?, para, digamos, según Julián Gallego, para que se diera este debate realmente, digamos, en igualdad de condiciones, y con la misma libertad para todos, ¿no? De todos modos, la extrapolación de pensar la sociedad de la Grecia antigua y pensar la sociedad moderna o la sociedad en la que vivimos, también de carácter tercermundista y, bueno, con un montón de cuestiones atravesadas, no es tan descabellada, ¿no? Porque en cierta forma existen todavía ciertas operaciones, operatorias que todavía subsisten de forma transfigurada, si se quiere, pero que mantienen una sustancia. Y que, por ejemplo, la argumentación, la búsqueda de verdad, es una de ellas, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido recordemos que... Y la clausura de sentido que implica la búsqueda de verdad, ¿no? Sí, sí, no, en ese sentido sigue siendo algo muy vigente porque, bueno, recordemos que, qué sé yo, Karl Otto Appel, uno de los integrantes de la segunda escuela, lo que se conoce como la segunda escuela de Frankfurt, postulaba esto, ¿no?, que la argumentación es lo filosóficamente irrebasable, en el sentido de que no hay otra manera de alcanzar verdades universales. Señalaba, bueno, que sí, se podían alcanzar siempre y cuando se siguiera, digamos, fuera a través justamente de la argumentación. y que digamos, no fuera una clausura definitiva, sino que siempre pudieran estar abiertas a cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, eso sería otra discusión. Y, bueno, y otra discusión que también vamos a dar en el segundo bloque es justamente la ruptura de la argumentación, la ruptura de este tipo de... O sea, la ruptura de la retórica, en cierta forma, ¿no? Uh-huh. Y que también lo vamos a estar viendo con bandas como las que estuvimos escuchando, como Lydia Lunch, con su Spoken Word, que simplemente es hablar y romper la noción del cantante estrella, de todo lo que de toda la cadena de sentido que eso implica. Y también vamos a estar escuchando ahora una banda de un argentino, pero que no vive acá, es el ex cantante de Dios, se llama Pedro Amodio, su banda es un dúo con su novia que se llama Muso Fantasma, y el tema que vamos a escuchar es Semiótica. Y bueno, en cierta forma también tiene que ver con esto que estamos al principio. Antes de irnos, vamos a mandar saludos a... Saludos a los oyentes, ¿no? Sí. Cecilia Moreno. Cecilia Moreno y, bueno, a Nick Suga, y, bueno, no sé a quién más está, a Jimena Bonofrio, a Pelut, que también nos está escuchando. Y vamos a ver a quién más, bueno, después saludamos a los demás oyentes, pero bueno, quédense con nosotros escuchando Muso Fantasma. Cada nuevo día de un amanecer, hoy que respirar no cuesta tanto, casi todo se vende, se compra, mientras caminamos por la calle sin tonizón, sin rumbo fijo, en un mar de ofertas y carteles publicitarios, dejamos pasar la gran oportunidad. Hoy que el tiempo no pasa a la misma velocidad, nadie entiende, los colores cambian, en historias de otros tiempos, gente camaleónica, ignorancia exquisita, esclavos de lujo, show y glamour insostenible, la nueva función interminable. Hoy se abre la temporada alta, el turismo arrasa con lo poco que quedaba, ya no hay intimidad, vendemos todo por poco dinero, esclavos del confort. Hambrientas con tráfico demoledor cotidiano, limosna y harapos, gente muriendo se mueve en la mugre, un día de sol agresivo, un día de un frío increíble, ultra congelante, se desarma la verdad. Movemos la ficha, jugamos porque no queda otra. Siempre los peones van al frente. La maldita trampa asesina. Todos esperan ansiosos. FMLATRIBU.COM La Tribu 88.7 Equilibrio en el aire. Silvia Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor, funcionario, hacete cargo.

repitiendo y distorsionando su voz con la misma frase. Entonces vamos a ver que después, al final, cuando terminemos más o menos esta sesión, lo vamos a escuchar a Alvin Lucier en un sonido plano de, como de distorsión, básicamente, pero que es él grabándose a sí mismo, que tiene que mucho que ver con esto que estuvimos charlando al principio sobre el uso de las palabras, el spoken word como estilo de música con Lidia Lunch, y también con Muso Fantasma, que bueno, es la banda de Pedro Modio, el ex cantante de Dios, ¿no? Maestro Siritín, ¿qué quedamos con la retórica? Bueno, perdón, tenemos a Pablo Pérez acá que nos vino a visitar. Pablo, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes. Después Pablo nos va a estar pasando algo de data sobre qué hacer el fin de semana, que, sobre todo con respecto a, ¿no?, a incursiones en distintos modos de la argumentación, de, ¿no?, de, sí, en distintas operatorias. Pablo, historiador, uh-huh, próximamente locutor, con quien grabamos la artística del programa, que dentro de poco se va a estar escuchando, uh-huh, así que... Sí, bueno, y también Pablo está, bueno, contanos Pablo, ya que estamos brevemente, estás en los archivos Bael, ¿no?, la Biblioteca de Archivos Libertarios. Sí, estuve colaborando durante bastante tiempo, durante más de 10 años en la Biblioteca de Archivos de Estudios Libertarios, uh-huh, en Bael. Y bueno, seguimos colaborando ahí, que es parte de la FLA, de la Federación Libertaria Argentina. ¿Dónde está actualmente ahora la FLA? O sea, para que la gente que quiera incursionar un poco en determinado tipo de archivos, en determinado tipo de textos, pueda incurrir, ¿no? Está ahora en Anchorís y Finoquieto, que uh-huh, es en Barracas, a dos cuadras de Caseros y de Entre Ríos, la continuación de Entre Ríos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, Máster, sigamos con esto que es retórica y después Pablo nos tira alguna que otra data. Bueno, Máster, usted antes mencionaba, vamos a tirar algunas últimas definiciones, antes mencionaba esto respecto del intento de clausura de sentido, etcétera. Justamente Julián Gallego, acá conocido de Pablo, señalaba que justamente la equivocidad del campo de debate era lo que permitía la coexistencia en tensión de enunciados, ¿no? Porque como ninguno puede arrogarse el sentido, ¿no?, digamos, captar el sentido y ser único y verdadero, ¿no?, digamos, podía haber distintos sentidos, ¿no? Estaba abierta la hermenéutica, la interpretación, ¿no? Y digamos, este es un rasgo me parece importante que, bueno, de hecho señala Gallego en esta obra, ¿no? Es que en cierta forma, perdón, abrimos un paréntesis acá, en cierta forma, como lo planteamos en la sesión de lenguaje con Althusser y también en ideología, uh-huh, con el postestructuralismo, aunque se intente una clausura de sentido, el lenguaje, las palabras siempre van a estar abiertas, es como que es algo inevitable. Como es inevitable la institucionalización del sentido de las cosas, también es inevitable esta apertura, ¿no? Sí, también, en realidad, lo que siempre está abierto es el orden social, ¿no?, que nunca cierra del todo y, por ende, tampoco las palabras, los conceptos, ¿no? Y en este sentido, digamos, ligándolo con lo que decía usted también, él señala esto, ¿no?, que la verdad se torna ambigua, la verdad sofística, se torna ambigua, y eso es característico de la política, ¿no?, donde no hay verdades universales, donde no hay, digamos, certezas, sino que justamente es de por sí contingente la política, ¿no? Por eso la palabra es necesaria, dice Gallego, y soberana. Soberana porque justamente a raíz de este debate argumentativo, digamos, y todo lo que dijimos en el primer bloque, se toman decisiones, ¿no? Digamos, el poder surge de ahí, ¿no? El poder político, ¿no? Por lo menos en la Grecia antigua, ¿no? Es que también una de las características de la argumentación del lenguaje performativo, ¿no?, el lenguaje que crea a las acciones, a las cosas, es el sistema. Uh-huh. O sea, entendido como una lógica estructural que está por dentro de lo que se enuncia, ¿no?, y del significado, justamente. O sea, donde hay una argumentación, hay una lógica sistemática por detrás que encadena toda una cadena de sentido que donde marca que una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso se toman decisiones también, en cierta forma, y por eso se crea el sentido de verdad. Claro. Sí, digamos, en este sentido, ellos también en algún momento señalan Gallego señala que para los sofistas justamente algo, por ejemplo, de lo que después en otro programa que estamos preparando va a ser lo opuesto, por ejemplo, la postura de Heidegger, ¿no? Pero donde señalan que justamente la palabra como instrumento que nos permite llegar a un consenso para tomar una decisión, ¿no? La palabra como instrumento para, claro, ¿no? Justamente. Entonces, en ese sentido, bueno, la asamblea en la Grecia antigua como un dispositivo de pensamiento colectivo, ¿no? En donde justamente, bueno, se decidía sobre lo político. Ahora también el trasfondo, ¿cuál es? Que el saber político, a diferencia de lo que sostenía, por ejemplo, Platón, en menor medida Aristóteles, pero que, digamos, no era patrimonio exclusivo de los sabios, de los filósofos, sino que se podía aprender, se podía transmitir, ¿no? No estaba cerrado una élite, ¿no? Y justamente lo que él señala es que contra el discurso filosófico, ¿no?, del siglo IV antes de Cristo, ¿no?, que se, digamos, proclama como depositario último de la verdad, de las verdades absolutas, etcétera, y que por ende, digamos, también tienen una postura prescriptiva, trascendente y normativa. Contra esto, digamos, el discurso sofístico tiene que ver con justamente una construcción de verdad inmanente, porque estaba determinada por una situación concreta y contingente de la política en ese momento. No había que entender qué era lo que pasaba y qué era lo mejor, entre comillas, para la polis en ese momento, en algo concreto, en la praxis, ¿no? Y no una verdad abstracta, qué sé yo, que por ejemplo para Platón estaba en las ideas, ¿no? En una trascendencia que estaba más allá, ¿no? Sí, también en cierta forma, bueno, Nietzsche en la Gaya Ciencia plantea también esta discusión de la argumentación como lógica filosófica y como sistema filosófico. Y bueno, se plantea como en contra de todo tipo de sistema, ¿no? Este filósofo alemán se plantea contra todo tipo de sistema, contra toda forma de pensar de manera sistemática, y encuentra en cierta forma en la poesía o en el lenguaje poético la fuga o el escape hacia la argumentación. O sea, encuentra en la poesía la apertura de sentido o ese juego de sentido que tiene que ver con lugares inesperados del lenguaje, ¿no? Pero yo creo que en cierta forma también no es suficiente encontrar en la poética, por ejemplo, la apertura del sentido. Creo que en relación con lo que estás diciendo, creo que la verdadera, o no sé si la verdadera, pero una apertura fuerte de sentido se da en la discusión permanente, en las distintas confluencias de argumentaciones, porque en cierta forma no se puede escapar a la argumentación. Entonces, si no se puede escapar a la argumentación y hay múltiples verdades girando, hagámoslas confluir, ¿no? Creo que eso es como la operatoria poética nos marca la ruptura de la retórica y de la argumentación, pero no es suficiente. Sí, bueno, de nuevo, digamos, vuelvo a Heidegger, ¿no?, que hablaba sobre la poesía, y bueno, en otro programa lo vamos a estar explicando, porque si no, nos va a quedar muy corto lo que queda. Dos cuestiones más, ¿no? Por un lado, y tomando lo que usted dice, Gallego señala que justamente en este marco la verdad sofística no era ni afirmativa, ¿no?, ni sustancialista, sino que tenía que ver justamente con una división, con una dispersión, ¿no?, con una fragmentación que no se podía cerrar, y que, digamos, lo que sí, digamos, servía para tomar decisiones, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo presente. Y después, respecto de lo que usted mencionaba del lenguaje, es interesante lo que señalaba Gorgias, ¿no?, que sostenía que el logos no es lo realmente existente, ¿no?, porque la palabra siempre es distinta de lo real, ¿no? Entonces él decía que no hay, bueno, obviamente no hay adecuación, ¿no?, entre el intelecto y el ser de las cosas que nos permita arribar a una verdad. Y por eso, justamente, no es posible establecer un criterio de verdad, sino solamente de opinión, ¿no? Entonces podemos aprender, ¿no?, con H, digamos, una experiencia o un conocimiento de una cosa. Ahora, lo que él decía, no lo podemos transmitir. Eso que transmitimos es distinto a lo que percibimos, ¿no? Sí, en cierta forma también destacar que las palabras conllevan en sí misma un cierto componente de anarquía que es inevitable y que, de hecho, quizá de ahí venga su riqueza y todo. Y que digo en el sentido de riqueza como en el sentido de esto que hablamos del lenguaje performativo, el lenguaje que crea palabras, que crea acciones. Bueno, creo que si el lenguaje es anárquico en cierta forma y te lleva hacia lo inesperado, de ahí está la riqueza de las cosas, ¿no? La riqueza de las acciones, justamente, de acciones inesperadas. Sí, no sé si el lenguaje te lleva a lo anárquico, hay que ver, ¿no? Porque también, digamos, está esta otra postura de que justamente es lo que, digamos, solamente accedemos al conocimiento a través del lenguaje, solamente podemos transmitir experiencias a través del lenguaje. Esta es una postura, ¿no? La otra es justamente cómo romper con eso, y bueno, romper con el lenguaje para algunos es justamente salir de esa estructura que de alguna manera nos condiciona, nos determina, ¿no? Pero bueno, por último, digamos, para ya después hablar quizás un poco más con, o darle la palabra justamente a Pablo, digamos, nos quedó afuera todo el debate que se da entre, digamos, justamente Platón y Aristóteles con los sofistas, pero una de las cuestiones me parece importantes va a tener que ver con justamente esto de el debate en torno a el acceso o no a la verdad, ¿no? Que para Platón estaba justamente en las ideas, ¿no? En un mundo ideal, abstracto, que justamente se alejara de las apariencias y de la contingencia. Digamos, ahí hay una clara diferencia con digamos, la verdad sofística, y también con la virtud política, ¿no? Que para los sofistas podía ser enseñada y transmitida, a diferencia de, por ejemplo, Platón en la República, que sostiene que son los sabios, los filósofos, los que tienen que gobernar, ¿no? Aristóteles y los que tienen la potestad de sentido, o sea, digamos, el conocimiento último de las cosas. Exacto, los únicos que pueden acceder a la verdad, ¿no? Con palabras mayores, ¿no? A la verdad. Sí, hoy lo podemos traspolar a los especialistas, a los científicos, uh-huh. a quienes manejan la verdad en ciertos términos académica uh-huh. y también en cierta forma política, ¿no? ¿Pablo? No, la verdad que escucharlos y felicitarlos por el espacio que están generando, que en realidad lo vienen generando hace bastante, más que aportar en esto, en el tema de hoy que están hablando. Yo más que nada quería eso, transmitirles... es un amigo, Pablo. Sí, no, pero de verdad, escucharlos por las noches en este espacio, a esta hora, que para los que somos noctámbulos es ideal, y con estos temas es más que auspicioso. Así sí, también que... si quieren romper un poco el sentido de las cosas, tienen que ir a los archivos libertarios Bael, ¿no? Es así. Sí, bueno... Perdón, Pablo, ¿hay una página, algo? Sí, hay una página. Es www.federacionlibertaria.org, uh-huh. esa es la página para entrar, y está el Facebook también, que es Facebook, es Federación Libertaria uh-huh. Argentina. ¿Y eventos, ese tipo de cosas? Bueno, eso también, invitarlos, porque estamos en un local que lo compartimos con la Escuela Libre de Constitución, que es un bachillerato popular autogestionado, y con una biblioteca que se llama Los Libros de la Buena Memoria. Biblioteca Popular Los Libros de la Buena Memoria, que comparten el local junto con la Federación Libertaria Argentina. El local lo tenemos que sostener, uh-huh. lo alquilamos, y por lo tanto este sábado hacemos una fiesta y los uh-huh. invitamos uh-huh. para que vengan a bailar y a divertirse. Bueno. Van a tocar Anarcumbia Tirapiedras y Miguel Takiraki uh-huh. este sábado a las 9 de la noche en Anchoriz y Finoquieto en Barracas. Así que invitados a bailar. Bueno, Tirapiedras, una banda que tiene mucho de rock, de improvisación, de fuego dentro del escenario, así que es una fiesta bien fogosa, ¿no? En cierta forma. Y anarcumbia, aparte. Bueno, y anarcumbia también. Repitamos la dirección. Antes. Anchoriz y Finoquieto, uh-huh. justo en la esquina. Este sábado, que es... ¿qué es este sábado? ¿20, 25? Hoy es, no, hoy es 20. Hoy es 20. Hoy es 21, es cumpleaños. 24. Bueno, sábado 24 a las... A las 9 de la noche. A las 9 de la noche en la Federación Libertaria. Y bueno, acá Jimena Manofrio nos tiró algunas puntas para seguir esta discusión de la retórica y la argumentación, que tiene que ver con la interpretación y los intereses, uh-huh. ¿no? Con el poder significante, la imagen acústica sobre el significado, ¿no? Creo que tiene que ver... Creo que un día Jimena tendría que venir. Tendría que venir a hacer el programa. ¿No?